Bueno, pues ya estamos. Gracias a todos por venir. Antes de nada, quería saber si todos sabéis lo que es Mothbooth y para qué existe. No sé si Noctuido sabe de esto, Salva, que tampoco sé muy bien si está al tanto. ¿Cómo? Trata. Gabriela, no sé si has dicho que no sabes, porque es que se te entrecorta un poquito. Que no sé. Vale, pues por introducir un poco. Hace tiempo, cuando pensamos en el proyecto Encantamiento, que era un poco un proyecto para saber en qué estado estaba todo lo relacionado con nosotros, los productos. Escucha. Hola, ¿ahora? Sí. Ahora sí. Vale, no sé dónde me he quedado. Al principio. Encantamiento, proyecto encantamiento. Vale, fenomenal. Pues nada, proyecto encantamiento. A ver, la idea era que queríamos analizar todo lo que se está diciendo de nosotros en Internet. De nosotros hablo de, por un lado, Mozilla como marca y por otro lado, Firefox, Thunderbird y en general los productos que... Se ha vuelto a ir. Joder, macho. Es que el Alt, este nuevo, es que, bueno, me he cargado el Mac, entonces estoy con un teclado inalámbrico chungo. Tendré que estar mirando a ver cada vez que se me quiten los labios, esto como que estoy hablando. Voy a intentarlo otra vez, venga. Proyecto Encantamiento. La idea era coger todo lo que se está diciendo sobre nosotros en Internet para analizarlo y poder tomar medidas para que en el caso en que se esté diciendo cosas malas, intentar revertirlo y en el caso de que se estén diciendo cosas buenas, pues también sacar provecho de ello, ¿vale? Entonces, en general era sobre Mozilla como marca común y luego sobre todos sus productos, ¿vale? O al menos los más reconocidos y los más importantes. Lo primero que pensamos en ese proyecto fue que necesitamos una forma, una herramienta con la que poder coger, recolectar toda esa información, ¿vale? Todo eso que se estaba diciendo sobre nosotros. Se habló de la herramienta esta que ya existe, de Twitter, de Army of Awesome esto, pero se necesitaba un poco más, ¿no? Un desarrollo un pelín más importante para poder almacenar mucha más información y además con esa misma herramienta poder sacar incluso gráficas o documentos de análisis de toda esa información, ¿vale? Para que no fuese un análisis tan manual, ¿no? Aunque la carga de datos, que ahora lo veréis cuando os enseñe la herramienta, sea más manual, poder tener que la herramienta te proporcione archivos para luego poder analizar los datos, ¿vale? Entonces, Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. O sea, la herramienta se programó, al menos en una primera fase. Y ahora lo que hay que hacer es comprobar que esa herramienta nos sirve, ver que funciona todo lo que se programó en su día y ver si hay que mejorarla, hay que cambiar cosas, hay que quitar un traje, no nos sirve, un nuevo traje, no sé, que queramos cambiar para eso vamos, para eso venimos a hablar hoy aquí. No sé si más o menos entendéis para qué es esto. O sea, si me he explicado, vamos. sí, ya sí. Más o menos sí. Vale, digamos que es una herramienta, ya ahora lo veréis, es para ir metiendo cosas, valoraciones de todo lo que se está diciendo sobre nosotros y luego con toda esa información nosotros poder sacarle provecho, ¿vale? Básicamente es eso. La idea también, esto se llevó, como sabéis, al MozCamp, se presentó allí y bueno, desde allí también están interesados desde Mozilla en que esto siga adelante y en poder incluso utilizarlo ellos o incluso ser una herramienta que sea, digamos, exportable al resto de comunidades de Mozilla, ¿vale? Entonces, por echar un vistazo, os voy a poner un enlace de dónde está la herramienta, ¿vale? Vale, lo que no sé es si vais a poder ver lo mismo que yo, porque creo que solo se puede acceder con login. Probablemente no. Yo sí puedo verlo. Ves como un escaparate, ¿no? De cosas que, o sea, como una portada con menciones y cosas, ¿no? Y a la izquierda una columna de filtros. Sí. Ya, pero es que quería enseñaros incluso un poco más. ¿Qué pasa si os doy mi acceso? Me pueden matar, ¿no? Alguno de los jefes de seguridad. Pues si os dije cambiar la contraseña, que ya sabemos todos que es 1, 2, 3, 4. Muy bien. Pues vale, pues si ponéis Bernie 1, 2, 3, 4, entráis todos. Ahora la voy a cambiar, porque si esto este audio se va a colgar, va a ser público, con lo cual lo voy a cambiar. ¿Habéis conseguido entrar todos? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues por resumir un poco toda la interfaz de la herramienta, tenemos tres botones arriba, uno que es Overview, que es un poco la vista en la que llegas por defecto, que es la portada, que te va... Bueno, pues lo que significa Overview, ¿no? Como una vista general de todo lo que se ha ido metiendo en la herramienta, ¿vale? Podéis ver que la columna izquierda, perdón, es para filtrar, ¿vale? Aquí se van a ir acumulando en la columna central todos los comentarios que metamos, ¿vale? Entonces con la de la izquierda lo que vamos a hacer es ir filtrando, pues por país o por tipo de comentario. O sobre un producto en concreto, sobre Firefox, o si son noticias o críticas, o el origen, si viene de Twitter, de no sé, para qué. Un poco todos los tipos de filtros que se pueden hacer. En la parte central, ya os digo, está lo que serían los comentarios que ya hemos metido. Estos son ejemplos que hemos ido cargando ya en la herramienta, y a la derecha el nombre, ¿vale? Arriba, veis en el otro botón que hay, que es el que quiero enseñaros, es el de File Report, ¿vale? Esto es para meter una nueva mención que hemos visto en algún blog o en alguna web o lo que sea, ¿vale? Entonces, si le pulsáis ahí, lo que veis es, para empezar, un enlace que sería del sitio desde el que hemos visto el comentario y unos primeros comentarios que ya podemos darle a lo que hemos visto, ¿vale? Si le pulsáis o lo rellenáis o lo que sea y le pulsáis en Guest Information, lo que se carga son, pues, digamos, como un montón de variables más sobre el comentario, ¿vale? O por aportarle mucho más valor al comentario que hemos encontrado por ahí y que luego a la hora de analizarlo nos va a venir muy bien que le pongamos que viene de Twitter o que es, o que, bueno, ya veré, tarda un poquito en cargar todo lo que tenemos que seleccionar ahora, pero básicamente es para luego poder hacer filtros, ¿vale? Y para, bueno, para caracterizar mucho más el comentario que hemos encontrado por ahí, ¿vale? No sé si os ha cargado vosotros, a mí me tarda mogollón en cargar. Sí, a mí instantáneo. A mí instantáneo. Vale, ¿qué página estás cargando? ¿Cómo? ¿Qué página has puesto para cargar? En el link. Ah, vale, que depende de eso. Claro, por lo que veo te coge el texto de la página esa. Vale, porque he puesto un ejemplo que es camp.wa, ¿sabes? Vale, pues mira, he puesto la nuestra, Fer. Vale, pues entonces, entonces si todos tenéis cargado, lo habríais visto antes que yo, si ya lo tenéis todos. Lo primero que aparece es el origen, que si lo abrís, pues veis ahí todos los tipos de orígenes que hay o los que hemos pensado que pueden ser, que son Facebook, Twitter, blog, foros, prensa escrita, radio y televisión, ¿vale? Vuelve a decirnos o te carga ahí por defecto la URL de donde hemos, de lo que hemos escrito, y el texto que es donde podemos escribir lo que se ha dicho de nosotros. Bueno, pues si bajamos un poco ya sí que vemos un montón más de variables, ¿vale? Tipo, que si es una noticia, un problema, una crítica o un review. El feedback, si es bueno, malo, neutral, malísimo o buenísimo. El país, un poco el reconocimiento del autor, si ha escrito antes o no sobre nosotros. El producto del que se está, la audiencia estimada, si es relevante y un poco el número de veces o la frecuencia de actualización de este señor, ¿vale? O señora, o medio, o lo que sea. Bueno, pues esto os lo he enseñado porque básicamente, como esta reunión es para hablar sobre el testing, esto es lo que vamos a tener que estar haciendo durante un tiempo, ¿vale? Para para probar primero si funciona todo bien, si nos sirve toda la información que vamos a ir recogiendo aquí y si se nos ocurren cosas que añadirle o que quitarle, porque esto fue lo que en su día pensamos, pero es posible que luego cuando lo usemos, pues diga, joder, pues estaría bien, yo qué sé, poner ahí el número de comentarios que tienen en cada post. No sé, se me ocurre por decir una cosa, ¿no? U otra cosa que según vas usándolo, pues te des cuenta de que es necesario ponerlo, ¿no? Más o menos habéis entendido cómo va, ¿no? Sí. Sí. Vale, sí, es que es muy sencillo, o sea, tampoco tiene mucha historia. Luego hay una cosa ahí que pone Cueve, que me hubiera gustado que estuviese en Lipe o David, porque no sé muy bien qué es. Es lo que pilla de los RSS, creo. Tiene pinta de que están pendientes de validar, ¿no? Por lo que entiendo. Lee el RSS que le metes de noticias y te le saca a todos ahí para que les puedas transformar en un report. Ah, vale, vale. Sí, sí, es verdad. Cola, traducido de cola, ¿no? Google. Ah, pues muy guay, vale, sí. O sea que esto Google News te leerá, o sea, le habrá puesto una regla de que traiga aquí todo lo que diga mochila, ¿no? O algo así. Desde el admin se pueden añadir canales RSS con lo que quieras. Vale, vale, se supone, tú le das al file report y te lo lleva directamente a la otra pantalla. Pues mira, esto no lo sabía, está muy chulo, está muy bien. Bueno, por seguir un poco, luego en la portada están ordenados ahí, entiendo que por el último que vayas metiendo, es el primero que se pinta arriba del todo, puedes buscar y desde aquí también puedes incluso editar. Hay otra cosa que se llama follow up, si veis debajo de cada una de las menciones, que es como la llamamos, pone add follow up. Esto es como una marca de estado para saber si, por ejemplo, hay alguien que ha hecho un comentario negativo y le hemos escrito para decirle, oye, por favor, ¿te importaría ser un poco más correcto? Y yo qué sé, si la información ha sido errónea o tiene algún problema, pues tú le escribes y le dices, oye, cambia esto tal. Se puede ahí, digamos que añadir, pues mira, Bernie ha contactado con él y le ha dicho que por favor tal. Y si el hombre responde y cambia, pues se haría otro follow up y se diría, pues ya lo ha cambiado y todo perfecto. Vale, lo que sea. Es un poco como un actualizador de estado, ¿no? De cómo está el problema, si es que hay un problema o cómo está cualquier cosa que hayamos puesto aquí, pues su estado, ¿no? Para luego poder filtrar también y después... todas las menciones que hay aquí, cuáles son las que están sin resolver, ¿vale? Pues lo podríamos filtrar por el estado que tiene, ¿vale? Un segundo, que me he cargado todas mis ventanas. Vale, pues entonces si todo está claro, más o menos de qué es lo que se persigue con la herramienta y cómo se alimenta de información la herramienta, lo único que habría que hacer, o decidir un poco ahora entre todos, es quiénes de nosotros vamos a dedicarnos a meter información y durante cuánto tiempo y hasta cuándo. Y bueno, ahora os hablaré también de dónde hay que meter cosas del tipo, pues no funciona cuando le doy a no sé qué, al botón de selección, tipo de noticias, y selecciono Facebook, no carga, por ejemplo, que no lo sé, no, yo creo que sí cargaba todo, pero como hay que probarlo todo, pues a lo mejor no salen cosas. Para eso hay un repositorio. Esto, corregidme si no hablo bien, ¿eh? Repositorio creado en GitHub para esto. Que voy a poner la URL también. Acá el primer problema que se me viene a la cabeza es que si estamos 8 personas metiendo noticias, nos tendría que avisar si metemos la misma, ¿no? Esa está creada, por ejemplo. Sí, pero yo creo que más allá de ponernos a trabajar ahora en plan serio, de ir recogiendo noticias, que puede estar bien, ¿eh? Pero esto es más una fase de probar cosas, ¿eh? O sea, no sé si... La herramienta se supone que ya es funcional, o sea, y es ir buscando los arreglos que se puedan encontrar, ¿no? Porque, por ejemplo, veo que la codificación de caracteres cuando importas no funciona, y salen ahí interrogaciones y cosas por ese estilo, ¿no? Pues mira, sí, eso sería una cosa que habría que decirle a, en este caso, a Lipe, que va a ser un poco el que coordine el desarrollo final de la herramienta. Se supone que sí, pero O sea, se supone que esta herramienta funciona y ahora mismo ya podríamos hacer lo que ha dicho el otro Fer, o sea, empezar a hacer de araña por la web y empezar a meter aquí cosas. Pero es verdad que no va a pasar lo que él dice, o sea, si vamos a ser muchos, es probable que las noticias se nos dupliquen. Pero bueno, no sé hasta qué punto puede jorobar eso un poco, la verdad. O sea, yo no sé si está, es mejor, a lo mejor, plantearnos una mini fase solo de testing y luego ya sí ponernos a meter noticias reales. No sé cómo lo veis. O sea, ¿no general... saltaría el error en la estadística? ¿Cómo? O sea, si introduzco dos veces una misma fuente, en teoría debería saltar que es duplicada o algo por estilo, ¿no? Pues habría que probar a ver lo que pasa. Sí, pero imagínate, Frank, que ponemos una noticia del país, ¿vale? Y la meto yo hoy. Y vas tú mañana y hay otra del país que no es la misma, pero que también habla de Mozilla o de otro producto, de lo que sea. ¿Cómo es la herramienta inteligente para que es lo mismo o no? ¿No? Solo decía por la URL a una noticia digital. Ah, vale, sí, es la dirección concreta, ¿no? Ya toda la URL entera, ¿no? Claro, vos metes la URL. Imagínate que ahora Genbeta mañana saca una noticia negativa y la vemos todos en la RSS y la metemos 8 personas. A eso me refiero, por ejemplo, ¿no? Creo que van desapareciendo el RSS cuando los metes. No, pero eso que decís tiene sentido. A lo mejor ya lo hace la herramienta, que tú le pongas una URL y la vaya poniendo otra persona a la vez y diga, oye, que ya la tienen metida. Habría que verificarlo, no lo sé, pero claro, sí, lógicamente. Y si no lo tienes, una cosa que se puede hacer más interesante. Pero entonces la herramienta no recopila automáticamente, o sea, no rastrea la web y recopila automáticamente los medios en los que se está hablando de Mozilla. No, pero es que una cosa es el RSS y otra cosa lo que metas los artículos que metas a mano. Claro, yo lo que estoy viendo, digamos, cada noticia tiene un ID diferente, pero puede haber dos IDs diferentes que apunten a la misma URL, que es lo que querríamos evitar. Querríamos que si esa URL ya existe, el siguiente que la abra no abra una nueva noticia que tiene la misma URL, sino que trabaje sobre la anterior. ¿Te refieres a que si yo meto una de Genbeta, como ha dicho Fer, tú la metas, te avise, y si quieres trabajes sobre la mía, ¿no? Claro. No, te hazlo como issue para GitHub. Sí, claro. Ahora lo puedo apuntar y lo comentan ahí. Bueno, una cosa que nos dijo Lipe es que los issues que metamos en el GitHub estén en inglés todos, ¿vale? Yo lo pasaré a alguno. O sea, que vamos a utilizar GitHub para redactar la incidencia que encontremos. Sí, esa es la idea, para centralizarlo todo ahí y que luego él pueda tenerlo todo claro ahí. Es que si no sé, otro puede haber otros procedimientos, pero si este ya está hecho, ya tienen ahí 20, creo que son 20 incidencias abiertas, pues ya que sea y todo. Vale. La putada es que tenemos que hacernos un usuario, creo, y hay que aprender a usarlo, pero bueno, creo que es muy fácil. Yo me metí. ¿Debería funcionar Browser ID o en principio, perdón, Mozilla Persona ID? Pero vamos, que antes funcionaba, ahora creo que no va, pero supongo que no tiene nada, ¿sabes? De hecho hay un conector para de Django, o sea, no habría, simplemente habría que dar de alta a los que tienen que tener acceso para que no cualquiera se crea cuenta y ya está. O sea, habría que hacer una lista de la gente que tiene que tener acceso. Vale, pues eso nos lleva al siguiente punto, que es saber quiénes de los que estamos aquí vamos a trabajar en esto. Quiénes de vosotros, de nosotros, vamos a estar probando la herramienta. En principio, todos los que estáis aquí queréis. Sí, yo puedo hacer de testing. Vale, Nukeador no. Tony tampoco. Bueno, si queréis paso lista y es más rápido, Fer. Sí. Fer 2. Sí. Frankie. ¿Eso soy yo? Sí, tú mismo, Frankie. Bueno, vale. Gabriela, ¿tú podrías? Esporádicamente. Vale. He hecho Frankie. Gaby, Inma. Sí. Esporádicamente. Vale, Jusai, ¿estás? No está. Y vale, de los demás, Salva tampoco contesta y Fer ya está. Vale. Vale, pues somos un montón. Pues eso, entonces todos nosotros tendríamos que hacerlo igual en el GitHub. Y supongo que, no sé, esto de los que habéis trabajado en GitHub tendréis más experiencia en esto, pero supongo que nos puede pasar un poco igual que repitamos issues, ¿no? Sí, pero eso ya estaría de Felipe de juntarlas. Pero habría que... Sí, hombre, es mejor mirar, o sea, antes de ponerla, mira si alguien la ha reportado antes. Pero si no, luego se supone que el que las recoge, o sea, se las mira todas y las agrupa y ya se organiza. Acabo de crear la que comentamos. Entonces, os pregunto, ¿tiene sentido que solo sea uno el que mete los issues y que centralice todo lo que los demás hagan? Yo se lo voy a mandar a alguien porque yo lo voy a escribir en español. O sea, que si alguien se ofrece de traductor... La cosa es que todo el mundo meta issues. No pasa nada si son duplicados. Hombre, en principio ves los que hay abiertos y te haces una idea. Pero lo más importante es que todo el mundo... O sea, que el trabajo no se centralice porque hace cuello de botella. Y más en una cosa tan sencilla como esta. Vale, pues nada, pues entonces todos ahí. Pero, ¿cómo se...? ¿Cómo se hace una incidencia? ¿Alguien nos podría explicar el procedimiento? Entras a la URL, si te creas cuenta si no tienes, en GitHub. Sí, sí tengo. New issue, escribes título y descripción, enviar, ya está. New issue. Sí, en la página que ha pasado... En esa web. Bueno, sí, sí, estoy dentro porque yo tengo cuenta con lo de Gaia y todo eso, tengo cuenta en GitHub. Entonces he entrado... Pero nunca he hecho una incidencia. Entonces, sí, no sé lo más sencillo del mundo. Arriba, new issue, pones un título descriptivo y luego la explicación. Y listo. Vale. Y se supone que el IPE será el encargado de organizar todas esas issues y... Sí, ya la categoriza o te dice, ah, no, esta estaba duplicada o lo que sea. Y luego lo que hay aquí en el panel izquierdo que dice labels, dice bug, enhancement, todo eso, ¿eso? Esas son etiquetas que aplica la gente que organiza los tickets, en este caso Felipe. Entonces él le puede poner etiquetas o crear etiquetas para tenerlo más organizado, como etiquetas de correo, vamos. Yo le he puesto una etiqueta, le he puesto enhancement a lo que comentamos de duplicado. Pero vamos, que eso tampoco hay que preocuparse si no sabes lo que estás poniendo. Si es una mejora o un error, ya se encargarán. Vale, que esas son etiquetas que utiliza, por ejemplo, en este caso el IPE, ¿no? Sería que la utilizaría para, sí, para establecer la categoría. Vale, vale, chicos. O sea, perdona. No, iba a decir, pero entonces, ¿cómo no organizamos el tema de medios, por ejemplo, ¿no? Para, por ejemplo, ¿alguien se podría dedicar a rastrear un medio específico? ¿O todos nos dedicamos a rastrear y a buscar noticias sobre Mozilla? ¿Cómo podríamos hacer esto para organizarlo mejor? Quizá habría que tener una lista por lo menos de los medios clave, aunque luego tengamos un RSS general que salga de todo, ¿no, Bernie? Sí, pero es lo que os estaba diciendo, que yo no sé si estamos ahí todavía, ¿eh? O sea, no sé si aprovechar ya el testing que vamos a hacer la herramienta para ir metiendo, para ir trabajando de lo que vamos a hacer luego en realidad con la herramienta. Preguntad a Felipe si los datos se van a conservar y si se van a conservar, listo. Aprovecháis las dos cosas. Vale, sí, vamos a preguntárselo. Entonces sí, pues entonces sí que tendríamos que organizar algún tipo de categorización para no pisarnos también. Bueno, por lo menos para no... Sí, vamos, bueno, para no pisarnos básicamente, para intentar no pisarnos lo menos posible, vamos. Había una lista de medios, ¿no, Fran? Me suena por ahí ya elegidos. Sí, hay una lista de medios, pero no es de elegidos, es de para tener contactos de momento. Pero se puede utilizar eso. Espera que copio el enlace que lo tengo. Tiene Google Docs abierto, pero se puede usar eso, ¿eh? Como base. Y luego ir agregando. Sí, sí, yo creo que sí, porque, bueno, mataríamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Aparte hay varios medios, varios países. Sí, sí, sí, yo me acuerdo que había un montón de países, sí. Aparte de eso, nunca le hemos dado utilidad a esa lista. Creo que al final no la hemos utilizado para nada. Bueno, para los de España sí que los hemos utilizado para cuando teníamos que mandar alguna nota o algo por el estilo. Al resto de países desconozco. Ahí lo copio, no sé si ese es el que puedo acceder. Lo de España está actualizado, obviamente. Se me ocurre la primera para dividirnos por país, pero... Ya, lo que pasa, no todo el mundo está representado, ¿no? Ya. Ya. No, pero se suponía que eso había sido un proyecto de que cada país tenía que poner sus medios, ¿no? Lo que podemos hacer, porque son bastante, y no sé, de casi todos somos españoles, ¿no? Por lo que estoy viendo en la lista, salvo Gabriela y Husaí. Y en los medios españoles hay, en la lista hay bastante, así que no sé, podríamos dividirnos entre nosotros, ¿no? O sea, hacerlo por país, los países que estamos aquí, hacerlo así, ¿no? Vale. Sí, pero ¿a qué te refieres? O sea, que, por ejemplo, yo me Sí, me cojo. refiero. Sí, me refiero a que los colaboradores en el testeo que son de España, pues se hagan cargo de los medios españoles. Los que están de Argentina, pues de Argentina. Y la gente de México, que creo que es USAID, pues que se haga cargo de los medios de su país. Y por ejemplo, Colombia, que no hay nadie, pues esos medios pues se dejan para más adelante o lo que sea. No, me refiero en esta primera fase. Como simplemente se trata de utilizar una serie de medios para probar la herramienta, pues centrarnos en estos que hay. Y en el caso nuestro, de los españoles, pues los medios españoles. ¿No? Sí, yo, vamos, ya te digo, para mí lo más fácil era eso, lo único que es eso, como hay países que no hay nadie, pues bueno, no lo repartimos, ¿vale? Tenemos, a ver, bueno, hay como seis países y somos uno, dos, tres, somos seis, yo creo que podemos repartir uno cada uno. Vale, ¿queréis que hagamos ahora mismo la distribución de eso? Por dejarlo claro, ya digo, por otra cosa. Pues sí, ¿no? Vale. Pues venga, a ver. Venga, España. ya me quedo con Colombia. Colombia, tenemos aquí dos. Creo que abajo había unos cuantos más. Pueden poner y poniendo los nombres al lado de los artículos, digo, de los blogs, digo. Sí. Al lado del Así ya país. por lo menos va quedando claro. O al lado del país, si queréis. O sea, lo que pasa es que lo del tema de los países, yo no sé si es muy representativo, porque no ha puesto, digamos, no todo el mundo ha puesto, y no sé si es representativo. ¿Pero te refieres a que las URLs no sean de ese país? No, bueno, más allá de eso, me refiero a que no todos los países, no todos los medios de un país están representados, es un poco más complicado. Tenemos que hacer un llamamiento por el listado de la comunidad, pienso yo. Manejarnos ahora con lo que tenemos, pero no tenerlo por algo definitivo. Yo lo tomaría como algo para empezar a hacer pruebas. Sí, claramente, claramente, eso está Y claro. aparte hay muchos medios que no hablan de Mozilla periódicamente y de repente sale algún artículo así en plan esporádico. Entonces también eso habría que tenerlo en cuenta. Sí, es un poco lo que dice Antonio también, que si vamos a tomar referencias de flujo de noticias como Google News, claro, que eso tiene que ser así. Pero no sé si en esta fase, ¿sabes? Que es la fase cero. Yo, claro, por eso yo me lo tomaría un poco con calma con el tema de decir, bueno, primero vamos probando y viendo cómo sale, que de repente es fácil el reportar el artículo y vemos que se va haciendo dinámico y tal, bien, genial. Yo cuando lo hice, cada tanto lo vengo haciendo para el tema de comms en reps y hombre, ponen una especie de tipo de formulario. Entonces, como que no hay que hacer mucho. Guay. ¿Tenemos alguna fecha de lanzamiento cercana? Sí. ¿Cuándo? El martes. Firefox 14. ¿Este martes que viene? Sí. Pues joder, de puta madre. Pues vale, entonces yo creo que el martes es nuestro día, ¿eh? Sí. Lo digo por hablar de fechas también, un poco con todos. Sí, aparte de eso, como cada 6 semanas hay un nuevo lanzamiento, así que bueno, estar atento cada 6 semanas, ya sabemos que vamos a tener un montón de noticias o de medios. Sí. Vale, entonces, si tú te coges Colombia, España, que tiene bastantes, me parece. No sé si podría incluso dividirse en varios. Yo puedo tomar una parte de España si querés, lo podemos repartir entre dos, eso o tres. Vale. Porque aparte no todos van a hablar en el mismo día del lanzamiento de Mozilla. Barra punto a ver si tarda un día. soy geek, también tardo un poco. El tema del evento blog, no están sacando cosas de noticias. Luego hay muchos que son mails, o sea, doméstica, simple lógica. Microsiervos sí sacan el día, pero generalmente son textos así en plan de que repiten la nota de prensa. Gabriela, ¿tú tienes acceso al documento de Google? Sí, lo que no tengo es acceso a Mosbus ni a el Vendré. Porque te falta usuario, ¿verdad? Bueno, pues ves ahí, tú podrías hacerte cargo de la parte de Argentina. Unos diarios importantes. Sí. Gabriela, perdona, es que no se te ha escuchado bien, o yo no, al menos. Te escucho bien. Sí, pero ¿qué me dijiste? Que no sé si... Que podría hacerme cargo de los diarios más importantes. Vale, de la parte argentina, ¿verdad? Claro, sí, sí. Vale, genial. De una revista de... Yo leo, no leo, pero siempre que hay noticias me llegan a mi correo. Ellos, cuando hay algo nuevo de Firefox, siempre lo publican. Así que en ese caso, esa también. Vale, pues nos faltaría Bolivia. Y ya está, ¿no? Porque España, yo creo que vamos a necesitar varias personas. Fer, tú vas a poder, ¿no? Dijiste. ¿Qué Fer? Los dos. Yo voy a estar más testeando, yo creo, con noticias. Vale, ¿le puedo dedicar algo de tiempo? ¿Cómo que testeando noticias? No, testeando la herramienta. Pero eso es lo que vamos a hacer todos, ¿no? Ya, pero... O sea, putear así. O sea, tú te vas a dedicar a testear la herramienta, solo la herramienta, ¿no? Sí, sí. Vale. Si encontramos algún fallo técnico en la herramienta, ¿reportamos directamente a GitHub o hablamos con alguno de vosotros? Yo supongo que con GitHub, porque yo esto está hecho en Python y yo Python no sé. Entonces supongo que será Felipe el que lo coordine. Uh-huh. Vale. Sí, sí, nosotros lo metemos directamente a GitHub. Igual que Inma, si ves que, por ejemplo, te das cuenta de lo que hemos dicho al principio, de que falta, o que estaría guay añadir un campo de no sé qué, pues igual lo metes ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Vale. Vale, pues Bolivia. Pues ahí, ¿estás ahí o qué? Inma, tú has dicho Colombia, ¿no? Sí, ya me he apuntado en el GDoc. Entonces, el procedimiento sería el siguiente. Por ejemplo, llega el martes y sale Firefox, ¿no? Y ahora yo estoy pendiente de los medios colombianos en mi caso. Y sale una noticia en un blog, lo que sea, y la meto aquí, en el Mosbus, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Pues te vas a File Report, pones la URL de la noticia que del caso y empiezas a ponerle comentarios. Y le pones los atributos, pues tipo el origen, pues es un blog o es un comentario en Twitter, lo que sea, ¿no? ¿Y es positivo? Sí, venga, pues lo pongo positivo. Eso. Ahí no se te oye. ¿Dónde me he quedado? Es positivo. Ahí te has quedado. Vale. Pues es positivo, lo marcas como positivo. ¿Es negativo? Pues como negativo. Vale, un poco todas las características que hemos visto que le puedes añadir a un comentario o a una noticia que encontramos por ahí. Pues digamos que tendrías que rellenar todo el formulario, ¿vale? Para dotarle de la mayor información posible para luego darle un valor, ¿vale? A esa mención. Ajá. ¿Y ya está? ¿Te he respondido o no? Sí, y ya está, solo eso. De momento sí. En la siguiente fase será ver todo eso y decir, vale, pues a este tío hay que escribirle y hay que tal, pero eso será cuando realmente esta herramienta esté en marcha todo y el proyecto en pensamiento en general. No, vale, es fácil. Pensaba que era más complicado. Es muy fácil. Si lo único es ver que todo funciona, estaría bien coger todo tipo de orígenes para ver, pues eso, que graba bien si el origen es un blog, que graba bien si le pongo que es una crítica, que graba bien si, ¿sabes? Un poco todo para probarlo. Es que es eso. O sea, para mí está bien que lo usemos ya para ir recolectando información y nos pueda servir en el futuro, pero esta fase es 80% o 75% probar la herramienta, 25% empezar a meter información útil. Vamos, desde mi punto de vista, al menos. Sí, porque se trata sencillamente de probar la herramienta en sí, nada más, ¿no? Sí, pero que por eso que también está guay para ver cosas, pues eso, que nos falta algo por aquí, y de, sobre todo de cara a que el grupo de personas que estemos currando en esto tengamos ya algún tipo de experiencia o sí, experiencia en meter esto, y de cara a cuando la fase siguiente, que es plantearle al IPE qué tipo de estadísticas queremos sacar, qué tipo de informes, de archivos nos pueden venir bien para el análisis de datos, pues que ya tengamos claro qué es lo que necesitamos. Vale. O más claro que ahora mismo, quiero decir. Vale. ¿Podemos ponernos entonces el martes como pistoletazo de salida? Sí, perfecto. Sí, sin problemas. Yo creo que tenía usuario y contraseña en lo demás vas. Sí, no trajo en el mío, ¿sabes? Sí. Ninguno tenemos. No, no, pero yo creo que sí tenía, yo creo que sí tenía. Lo que voy a mirar es si tiene Bernie permisos para crear usuarios, que debía. Sí, necesitaríamos uno cada uno, ¿no? Para hacer el testing más real. Exactamente. Lo que pasa es que en el CSS no va en el admin. Tampoco va lo de browser ID, ¿eh? Ya. Lo voy a hacer es poner el usuario de Bernie con permisos de superusuario. Yo acabo de pedir. Vale, Bernie. Usuario y una contraseña. Si entras en barra admin con tu usuario, puedes ya modificar tu contraseña y crear usuarios y tal. Pasa que no hay CSS y no es muy divertido como se ve. Bueno, da igual. Con que cumpla con la función, pues fenomenal. Vale, entonces, si nos ponemos el martes, ¿cuánto tiempo nos ponemos para terminar el o para darnos una fecha de fin del testing? Porque si nos ponemos a testear aquí toda la vida, no creo que terminemos nunca, yo creo. ¿Qué ponemos? ¿3 semanas? ¿4? ¿O qué tiempo tenéis disponible? No sé si me ha escuchado. Pero sí, te he escuchado, pero no se supone que estamos haciendo pruebas y tal, o sea, 4 semanas. ¿Qué tendría? Me parece mucho, por eso digo. Vale, por eso que. Es un poco hablarlo entre todos, yo tampoco quiero obligar a, ¿sabes? Que es un poco ver. A mí me parece mucho tiempo, pero no sé, es también dependiendo de lo que podamos hacer cada uno. Sobre todo por el tema de que hay que hacer el tema del desarrollo y tal, y hay que ver que si están los programadores para hacerlo, ¿no? A ver, ellos están esperándonos, ¿eh? O sea que es verdad esto que dice Fran. Por eso yo pondría así tipo 2 semanas o 3 semanas como tope, y después agarrar y decir, bueno, mira, te estamos dando todo este feedback y a ver qué se puede hacer ahora. Yo lo ajustaría 2 semanas, creo. Sí, yo iba a decir 2 semanas, pero me parecía muy poco, y ya que iba a saltar Nuke diciendo, no se puede. El tito nuqueador. Yo pondría 2 semanas porque como, bueno, el martes sale Firefox y ahí vamos a tener un montón de información, ¿no? No sé, aprovecha ese tirón, y yo creo que un par de semanas, o sea, cuanto más ajustados pongamos los límites de tiempo, yo creo que más dinámico y más rápido vamos ahí. Yo creo que realmente, o sea, una vez que ves lo que hay que hacer, realmente no te lleva tanto tiempo. No, y aparte tampoco creemos que va a haber 850 artículos sobre Firefox. No, por eso, o sea, que bueno, lo que salga a lo mejor es una franja de 2-3 días como mucho, ¿no? Ponle que un tope de 50 artículos, 50 artículos entre los que somos lo podemos cubrir tranquilamente. Por eso, que no sé, yo pondría como mucho 2 semanas, incluso un poco menos, no sé. También depende del tiempo que tengamos cada uno. Yo ya te digo que con lo fácil que veo que es y el poco tiempo que requiere, ponerte una tarde y yo qué sé, en una hora yo creo que lo ha hecho, ¿no? Creo, ¿no? No sé. Sí, totalmente. Yo te digo, por lo que hago con comps, con de reps, es muy fácil, y es leerse el artículo y decir, bueno, dice esto, comenta sobre esto, otro y poco más. Es que es lo mismo que tenemos que hacer aquí. Pues mira, genial. Entonces, el martes es 17, 31 de julio se supone que terminaría, ¿vale? Abre la tarea en documentación, para tenerlo controlado, digo. No te he entendido esto, Fran, perdona. Que hay que abrir tarea en documentación para que quede, para que quede documentado, que se ríe Nuke, que parece que... Ah, vale, vale, sí, sí, eso, sí, sí, todo eso está claro. Que después si no manda el mail diciendo que no está hecha la tarea y no, nunca mira documentación, viste, el otro día le tapé la boca, pero bueno, no importa. Voy a poner una tarea para mogollón de gente a la vez, Vale, pues guay, no sé, yo no sé si tenéis alguna cosa más que... Es que, no sé, tampoco... Me parece que vamos a centrar mucho el tema en el tema de recolectar noticias y esto es más un testing de la herramienta. Lo tenemos claro, ¿no? Sí, sí, no, eso es perfecto. Es el testing de la herramienta y a ver cómo sale. No, no estamos probando, o sea, nada más que eso. Pero en el momento de recolectar noticias ahí es cuando te salen las necesidades o los problemas, ¿no? Ahí... Claro, cuando es que es lo que falta y lo que necesitas. Si no tienes noticias, pues no puedes utilizar la herramienta. ¿O qué te haría falta para hacerlo más rápido, mejor o con menos coste? Genial, vale. Pues no sé, si no tenéis nada más, alguna cosa más, yo por mí estaríamos. Vale, perfecto. Finales de mes, esto está listo, ¿no? 31 de julio. Ok. Bueno. Sí, sí, sin problema. Vale. A ver, Nuke. Ah, pero que dejo de grabar. Vale, pues nada, chicos, muchas gracias. Chao. Chao. Chao. Chao.